Ajá, desde el primer día que la vi, sabía que era de mi clase. Una gata gangster, yeah. Somos reguleros, mami de la cuadra. Somos pitoleros, papi de la cuadra. Somos reguleros, mami. Somos pitoleros, papi. Somos reguleros, mami de la cuadra. Somos reguleros, mami de la cuadra. Somos pitoleros, papi de la cuadra. Somos reguleros, mami. Somos pitoleros, papi. Somos reguleros, mami de la cuadra. Noticia de último minuto. Los pistoleros atacan de nuevo y amenazan de llegar a tu barrio. Los mantendremos informados. Hey, what up, mami? You look so fine. Put the bullets in the gun y vamos a pasear. Vamos a regalar, vamos a estrellar. Los hijos de mi friend que suenan pop. Uno tras otro, we're gonna get them all. Cinco a la izquierda, f***ing spray them all. Playback is a bitch, back karma, what? Es viernes 13, dime te sientes love. Y los dos en un Impala, actuando mal. El G y la gata, a lo que hizo papi. Métele tercera en hit the bank. Necesito 30 mil para completar. Baby, en este mundo actuamos tú y yo. Y si te pasa algo, es que la hold the zone. Baby, en este mundo actuamos tú y yo. Y si te pasa algo, es que la hold the zone. Somos reguleros, mami de la cuadra. Somos pitoleros, papi de la cuadra. Somos reguleros, mami. Somos pitoleros, papi. Somos reguleros, mami de la cuadra. Somos reguleros, mami de la cuadra. Somos pitoleros, papi de la cuadra. Somos reguleros, mami. Somos pitoleros, papi. Somos reguleros, mami de la cuadra. Entramos en silencio, ya estamos en el bank. El guardia de rehén, put the money in the bag. No estoy jugando, que money in the bag. No bajes la escopeta, baby, keep it up. Salimos del banco actuando cool. La sirena ya se escucha, man, f***ing fools. El destino en la frontera, solo le meto al gas. Necesitaba solo 30 y saqué 20 de más. De mi gatita, dime si no, te prometí mucho dinero. I'm your boy. Amarra esa bolsa, tie him up. Que el billete va volando por todo el rock. Estaba yo en misiones y conmigo estaba. Por eso es que ahora tú eres mi gata. Baby, en este mundo actuamos tú y yo. Y si te pasa algo, es que la joder son. Somos reguleros, mami de la cuadra. Somos pitoleros, papi de la cuadra. Somos reguleros, mami. Somos pitoleros, papi. Somos reguleros.